Hola a todos y bienvenidos de nuevo al podcast de La Furia del Guardián Celta. Yo soy Richard Reilly y como siempre os invito a que paséis conmigo los próximos minutos en el podcast friki que se graba desde Burgos. Hoy voy a hablar por fin de la compra de mi BQ Cervantes 3. Ya sabéis que la compré por recomendación y que al igual que yo recomiendo cosas, hay gente que me recomienda cosas a mí. Estoy contentísimo con la compra, solo le he encontrado un punto negativo y este punto negativo es que navegar por internet es horrible, pero ya digo, no está preparada para eso, no es una tablet. Por lo demás tiene un montón de puntos positivos, el primero de ellos es que es todoterreno, se me ha caído un montón de veces y no le ha pasado nada. El segundo es que tiene luz y puedo leer en la oscuridad. Lee un montón de formatos, el EPUB, el PDF, el FB2, MOBI, DOC, RTF, TXT, HTML... Y lo mejor es que tiene tanto espacio que ampliado con SD en libros es prácticamente ilimitado. No te leerías todo eso en la vida, porque he visto que los libros pesan muy poco. Pero como en mi caso voy a meter mangas, pues pesan mucho más y siempre necesitas un espacio extra. Y ahora toca hablar del nuevo descubrimiento que he hecho gracias a la Cervantes 3. Es Nubico, una especie de Netflix de libros en el cual yo tenía un mes de prueba y luego cuesta unos 8,99 al mes, vamos, unos 9 euros, y tiene libros y revistas. Se puede sincronizar con el móvil o la tablet y ya digo que 8,99 euros entre libros y revistas lo vas a rentar sí o sí. Yo espero que en un futuro no lo suban y lo dejen a ese precio. Tienen revistas como Computer Hoy, Quo, muy interesante, El Jueves, la Nintendo, una de astronomía que no la conocía pero tiene muy buena pinta, Año Cero, Enigmas. Ya digo, entre estas revistas, muchas de ellas las más leídas en España y un par de libros que te leas, vas a rentar lo que viene siendo la suscripción a Nubico. Yo en cuanto acabe el libro que me estoy leyendo me voy a poner con Nubico a tope. Y hasta aquí el podcast de hoy. Ya me diréis en comentarios si también vosotros habéis optado por la compra de un ebook y habéis entrado en un nuevo mundo de lectura al igual que yo. Recordad como siempre que estoy en Twitter como guardián-celta, en podcastcollection.wordpress.com, en pokemonleaguespain.wordpress.com, en lafuriadelguardianceltawordpress.com, en Facebook, en iVoox y en Apple Podcast como La Furia del Guardián Celta, y también estoy en YouTube como youtube.com/RayleyBearsCorp, donde os traigo lo mejor del mundo del manga, del anime, un montón de cosas frikis, y que sepas que es el canal otaku que estabas buscando. Un saludo y hasta otro podcast.